Enciende tu equipo, sube el volumen para entender al mundo. Abre tu puerta, grita en tu muro para encontrar el rumbo. Profundo, ríe por nada, cuenta conmigo. Déjale a tu corazón mostrar tu destino. Ven y canta, dame tu mano, cura tus heridas, busca hoy tu melodía. Vamos, ven y canta, sigue cantando. Piensa en colores hoy, que tu sueño es mi canción. Sueña más alto, dime qué quieres. Muestra tu vida al mundo. Sigue tu instinto, no te detengas. Rompe tu laberinto. Se abren tus ojos, luces y aplausos. Sube el telón y tu pulso vuela. Ríe por nada.